La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. 10 de la mañana, 10 minutos. Daniela, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenos días. Y también buen día para Jorge López Abe, que lo tenemos del otro lado, como todas las semanas. Jorge, ¿cómo andás? Hola, buen día, Daniela, buen día, compañeros. Sí, como siempre, los miércoles, dispuesto a compartir con la audiencia unas noticias de Europa que agarro al filo, por lo menos dar otra interpretación, ¿no? Hace unos minutos un compañero desde Montevideo me decía, hay que intentar dar otra versión, no la versión que ellos quieren, cuando dicen ellos, dicen el poder, que quieren que sepamos. Así que estamos. Me gustaría empezar antes que nada con dos pequeñas y rápidas pinceladas. Una es que una reflexión para los que trabajamos o nos gustan los medios de comunicación sobre el tema del intercambio de presos y de secuestrados, de retenidos en Gaza, ¿no? En Palestina. Digo porque de los 20 retenidos por Hamas, hemos visto fotos, hemos visto, sabido de su vida, de su historia, de los 20 israelíes. Y bueno, no voy a criticarlo, no me parece mal, ¿no? Pero lo que sí me parece mal es que al revés, los 1.800 presos políticos palestinos no hayan tenido la misma repercusión, ¿no? Apenas unas imágenes saliendo de un ómnibus y poco más, no hay un seguimiento. Los palestinos tenían prohibido, y la audiencia lo debe saber, sacar banderas cuando llegaran los presos, y festejar, cantar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo el aparato mediático se volcó y se ha volcado, y gente totalmente en el otro bando, por decirlo así, hemos hasta recibido la foto de los 20 rehenes israelíes, ¿no? Eso también significa algo, ¿no?, de quién está detrás de los medios de comunicación. Y otra noticia importante que nos da zozobra más que sonrisa es una de hace muy poquito tiempo de un hijo de Donald Trump que ha entrevistado a la flagrante premio Nobel Corina Machado, la golpista de extrema derecha venezolana. Y bueno, entre las joyas, las perlas que ha dicho, ha comentado que si ella llegara al poder le encantaría privatizar el petróleo, uh-huh, y que Estados Unidos ganase por ello mucho dinero. Esto es textual, ¿eh? Es decir, lo acabo de escuchar, lo cual indica realmente entre quién nos encontramos y todo lo que el aparato también mediático ha formado en torno al premio Nobel, que por cierto ha estado saturado en Suecia, y ya empezamos con el tema europeo, de apuestas para ver quién ganaba, una filtración sobre quién ganaba el premio Nobel, subió su nombre en las apuestas, hubo gente que ganó mucha plata, en fin, bastante mafia y corrupción, como no podría ser de otra manera con respecto al personaje en cuestión, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia, y bueno, uno de los temas que nos propusiste es Alemania. Sí, para decir cosas que no, de repente no están mucho en los medios de comunicación y que me parecen importantes. Ha habido, Marcelo, 17 agentes de policía detenidos en la ciudad alemana de Frankfurt. No son pocos, 17. Por sospechas, cuando decimos sospechas ponemos comillas, porque es algo más que sospechas, de aplicar lesiones físicas, de obstruir la justicia, etcétera, a inocentes, persecución de personas por su filiación ideológica. Y bueno, se han incluso inspeccionado 4 comisarías, más de 20 domicilios, y lo traigo a colación porque la presencia de elementos infiltrados, y no solo infiltrados, de policías afines a la extrema derecha neonazi, es ya una causa común en Alemania. Es decir, un porcentaje de los policías que patrullan la calle o que están en comisarías o que participan, y hablar, en la represión de manifestaciones, son ideológicamente de extrema derecha y neonazis, ¿no? Así lo ha reconocido la propia justicia alemana. Muchos de ellos se les ha obligado a tapar los tatuajes que tienen porque indican su ideología de extrema derecha. Yo siempre digo que, bueno, la extrema derecha es un cáncer que recorre el mundo, lamentablemente, pero siempre hago hincapié en que en Alemania, porque es especialmente grave, digamos, ¿no? Más allá del colaboracionismo que existió en Europa cuando los nazis atacaban por todos lados, Que la propia Alemania haya un repunte tan espectacular de neonazis y que la policía tenga en sus filas a personajes de esta naturaleza es preocupante, ¿no? Jorge, y en cuanto a Polonia, ¿qué podemos comentar? Ha llegado un acuerdo, Daniela, Polonia con Ucrania, que es muy interesante después de muchos años de negociación, y eso que Polonia y Ucrania no se llevan muy bien, pero ha habido muchas presiones para algo que, bueno, que es importante, es decir, tiene que ver con la historia. Digamos que Ucrania ha dejado que Polonia entre en territorio polaco para buscar, y eso no suena mucho a los uruguayos, para buscar restos de desaparecidos. En este caso se trata de casi 100.000 civiles que fueron masacrados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién lo hizo? Pues fue en el año 43, exactamente, del siglo pasado, en el año 1943, el ejército de colaboración ucraniano, que eran los neonazis que apoyaban, digamos, a las tropas alemanas, hicieron una verdadera masacre en toda una región que se llama Volinia, ¿no? Se calcula entre 90 y 100.000 civiles que están enterrados o malenterrados en esa zona, ¿no? Polonia siempre había perseguido la posibilidad de buscar a los muertos, a buscar a los cuerpos, ¿no? Y bueno, organizaciones civiles y descendientes de polacos han conseguido esa instancia, y bueno, en principio se dijo en una época que eso no había constancia de los hechos que se delatan, que fueron muertos por la causa de la guerra, de los dos bandos, que luego dijeron que habían sido víctimas del Ejército Rojo, en fin, mentiras que ahora mismo se van a descubrir, porque realmente todo el mundo sabe, y Polonia más que nadie, que se trataba de esconder las atrocidades del ejército nazi que actuaba en Ucrania, ¿no? Jorge, otro de los temas que nos propusiste es hablar de Suiza. Sí, porque llevamos un tiempo, ¿verdad, Marcelo, hablando de Suiza, que nunca te habíamos dicho nada y ahora sí estamos sacándolo encima de la mesa? Bueno, en Suiza, como no podía ser de otra manera, porque es una constante en todos los países del mundo, diría, y en Europa especialmente, como todos sabemos, las movilizaciones a favor de Palestina. En Suiza hubo una manifestación este pasado fin de semana, donde en la ciudad de Berna en concreto, donde hubo 500 detenidos, es decir, se dice rápido, me pareció una cifra tan alarmante que la busqué en dos o tres sitios, porque bueno, era demasiados detenidos, ¿no? Había policías heridos. E interesante es que las autoridades suizas acusaron a las columnas de manifestantes de estar organizados. Esto es textual, es decir, que les molesta que la gente acuda de un modo organizado para la represión que van a sufrir. Y así fue, es decir, no hubo realmente una batalla campal, pero que bueno, con muchísimos detenidos, pero que realmente, es decir, no fue simplemente una, después de lo dicho en la anterior noticia, la palabra no es adecuada, pero no fue una masacre habitual de la policía, sino que hubo respuesta por parte de los manifestantes. 500 detenidos no son pocos. Se trató de una represión grande que fue contestada. Se dice que dentro de los grupos que contestaron y hubieran respuesta había el famoso Bloque Negro, que es un bloque de militantes, de muchos militantes anarquistas que están perfectamente organizados, que preparan las movilizaciones y la respuesta ante la represión policial, ¿no? Jorge, y bueno, también comentabas un poco sobre Italia, ¿no? Y que hemos visto esos últimos días una gran movilización en Italia. ¿Qué puedes comentarnos acerca de eso? Sí, y hacen bien en manifestarse, porque digo que el gobierno de la ultraderechista Meloni, que aunque sonríe y es joven, mujer, etcétera, y es como un perfil diferente a lo que tenemos pensado cuando vemos la ultraderecha, acaba de disponer que en los próximos meses va a gastar una cifra escandalosa de 12.000 millones de euros, que son como 14.000 millones de dólares, en defensa. Es decir, en defensa, que puede ser ataque, ¿no? Es el aumento de una inversión para lo que ella llama la modernización de las Fuerzas Armadas. Esto responde al acuerdo de la OTAN, que sigue exigiendo, luego vamos a hablar del tema español, que sigue exigiendo un porcentaje del 5% del Producto Bruto Interno para dedicarlo a defensa. Esto, unido con la causa palestina, que en Italia pues, también tiene muchísimo apoyo, ha hecho protestas masivas, ¿no? Es decir, es que el tema es bastante sencillo, se recorta en gastos sociales, en gastos, como ejemplo digo, de salud, de educación, de transporte, etcétera, etcétera, y ese mismo ciudadano que ve recortado esos derechos, luego ve en televisión o en internet, o escucha en la radio, que el gobierno acaba de comprar tanques, aviones de combate, portaaviones, etcétera, ¿no? Entonces algo como que no, como no encaja, ¿no? Es decir, bueno, y para eso quieren el dinero, efectivamente, para eso tienen la plata. Es decir, en el caso de Italia intentó meter en la OTAN la posibilidad de que el gasto que se le exige en un porcentaje no menor fuera un puente entre Sicilia y lo que es la península italiana, lo que es la punta de la bota, ¿no? Parece que no, el resultado es que la OTAN, Estados Unidos fundamentalmente, le ha dicho que por ahí no, que no es un gasto de defensa asumible y que, bueno, puede que se queden sin puente. De todas maneras, como bien decís, Daniela, amplísimas movilizaciones en Italia, contrasta, y lo dejo ahí como reflexión picando, con la nula, podemos decir, nula presencia parlamentaria de la izquierda en el Parlamento italiano, ¿no? Aquella época donde había 180 diputados del PC, del Partido Comunista, etcétera, eso pasó a la historia, no hay nadie. Sin embargo, las movilizaciones son gigantescas, ¿no? Es decir, ahí hay un eslabón como que se ha perdido y que la izquierda, de alguna manera, en algún momento de su historia, va a tener que rever, ¿no? Bueno, Jorge, Ucrania ahí arriba de la mesa, como siempre en este tiempo, ¿qué nos puedes decir? Me llamó la atención, ¿sabes qué? Que han sido detenidos neonazis que atacaron una comunidad judía. Qué contrasentido, ¿verdad? Es decir, con lo que está pasando en el mundo. Sí. Fueron varios jóvenes que atacaron una sinagoga en un distrito, en un barrio, creo que se llamaba Bolón. Y entraron varios jóvenes cantando y haciendo el saludo nazi y diciendo Heil Hitler, ¿no? Una de las personas que estaba allí se acercó, fue rociado con gas pimienta, con gas lacrimógeno, y bueno, esa es la realidad. Es decir, la palabra es un poco fuerte, pero son cachorros nazis que actúan también en Ucrania. Pero también lo voy a matizar más todavía, porque Ucrania, con Zelensky a la cabeza, tiene en este momento, desde hace unos pocos años, a un héroe ídolo absoluto, del prócer, que diríamos, en este caso, un tal Stepan Bandera, que fue el dirigente ucraniano cuando la ocupación nazi de Ucrania. Es decir, fue un tipo absolutamente cruel y nefasto, ¿no? Que organizó a los nazis ucranianos para que los alemanes no tuvieran problemas y dijeran, bueno, ustedes vayan por otro lado, que aquí estamos nosotros, ¿no? Ese es Stepan Bandera, al cual se le han puesto monumentos en estos 2 o 3 años, y el cual se convoca a la población ucraniana para su día de su nacimiento, el día de su fallecimiento, se estudian las 3 cosas que escribió apoyando a los nazis, por un lado. Y por otro, el batallón Azov, que ha sido un batallón, o es un batallón incrustado en el ejército ucraniano, en la OTAN, y que no puede buscarlo cualquier ciudadano en Google, ¿no? Es decir, que ellos no esconden su ideología nazi. Por tanto, que haya nazis que entren en una sinagoga para escándalo de los propios israelíes, pues casi no es ni noticia, es una consecuencia en realidad. Pero me llamó la atención porque ya no es en París o en Roma o en Montevideo, no, es en Kiev, una la capital de Ucrania, ¿no? Ahora nos estaba llegando una información, justamente, Jorge, de que Trump se reúne con Zelensky este viernes por tema misiles. Sí, que quiere misiles de larga distancia, es decir, que ha pedido a Ucrania misiles para que puedan llegar hasta Moscú. Creo que no se va a producir, porque si no, la verdad es que estaría esta guerra que está, de alguna manera, está languideciendo, de alguna manera, decirlo así, sería activarla y ponerla, digamos, en un escaparate de una tercera guerra mundial, porque realmente si hay misiles de larga alcance que puedan llegar a Moscú, Rusia va a defenderse, eso es evidente, ¿no? Es decir, la realidad es que lo que se ha llamado defensa, como dice el Ministerio de Defensa, en la OTAN hace mucho tiempo que es Ministerio de Ataques, ¿no? Es decir, los quiere los misiles famosos Tomahawk, que no son misiles de defensa, como todos misiles, son misiles de ataque. ¿Quiere eso? No sé si va, cómo va a acabar esa reunión. O sea, acabará como cuando lo que le dijo Trump allí en la Casa Blanca a Zelensky, o habrá un intento de reconciliación entre dos personajes que por otra parte ideológicamente son afines, ¿no? Jorge, otro tema que nos pasabas es sobre Montenegro. Nunca hablamos de Montenegro, ¿verdad, Daniela? Bueno, es un país desmembrado de Yugoslavia, como se sabe, y me llamó la atención una noticia interesante porque genera el contexto en el que nos estamos moviendo y que hablamos habitualmente, ¿no? El presidente del Parlamento de Montenegro acudió a rendir homenaje a los cuerpos de voluntarios de Montenegro, que es una formación oficial de la SS nazi, compuesta por eso, por 1.700 nazis colaboracionistas. Antes hablábamos de Stepan Bandera, en lo que es Montenegro ahora también lo hubo, y que pelearon contra los partisanos antifascistas italianos y yugoslavos, ¿no? Lo que fue luego Yugoslavia. Es decir, es casi exactamente lo contrario que lo que ocurría en la época extinta de la extinta Yugoslavia, ¿no? De que donde, digamos, que se recordaba y se homenajeaba a los antifascistas que lucharon contra los nazis. Que vaya el presidente del parlamento de un país a homenajear a un cuerpo neonazi que funcionaba junto a la SS con 1.700 personas es realmente muy significativo del momento tan, voy a usar una palabra muy suave, muy complejo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, no esto a veces comentamos con María Ángeles Valparra, que nosotros tenemos más edad que ustedes. Esto hace unos años hubiera sido imposible, ¿no? Que un parlamentario, sea conservador o socialdemócrata, fuera a rendir homenaje a nazis, que eran claramente nazis, no lo escondían, marca un poco la deriva en la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, Jorge, en Grecia hay paros, movilizaciones, no sé por dónde viene tu informe. Sí, paros y movilizaciones, las dos cosas. Ajá. Es decir, es la segunda huelga que protagoniza la clase obrera griega. Hay un gobierno conservador. También, como reflexión, abro un paréntesis rápido. ¿Se acordarán cuando gobernaba Syriza? Sí. Nos aprendimos el nombre, el primer ministro que era Tsipras y el ministro de Economía que era Varoufakis. Nos conocimos a todos porque estaban todo el día los medios de comunicación, estos medios mafiosos, con perdón. Hablando de ellos, barbaridades, ¿no? Grecia ha dejado de ser protagonista porque ahora gobierna, digamos, el sistema capitalista sin problema. Hay un gobierno conservador, salió de las urnas, es verdad, pero que está aplicando unas medidas absolutamente diabólicas contra los trabajadores. Están organizados, Grecia, al igual que Francia, un país muy, muy, con un tejido asociativo y organizativo muy fuerte. Con un partido comunista muy poderoso también, incrustado muy en la clase obrera, y bueno, ha organizado una segunda huelga. ¿Por qué? En este caso se trata de una situación económica de un proyecto que genera un proyecto de ley que permite ampliar, si el empresario así lo decía, la jornada laboral de sus trabajadores, que le otorga mayor flexibilidad para negociar incluso las contrataciones a corto plazo, es decir, que te puedo contratar 2 horas, te puedo contratar 1 hora, lo que necesite, ¿no? Quitando de esta manera protagonismo a las negociaciones sindicales, laborales, etcétera, ¿no? Y también modifica las normas de las vacaciones anuales en el sector privado. Ya no va a ser como diga o crea o piense o proponga el trabajador, los trabajadores, sino las limosnas que deje la patronal. Bueno, todo ese conjunto de medidas antiobreras, antitrabajadores, es lo que ha generado la huelga en Grecia, ¿no? Es decir, como siempre, en el caso, como digo, de Grecia, muy bien de respuesta, muy buena respuesta a nivel de masas, y bueno, paralizado transporte, funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Grecia está viviendo realmente jornadas de lucha contra esta reforma laboral, y como tampoco se aparece mucho en los medios de comunicación, ¿verdad? Ni el ataque de neoliberalismo del gobierno, ni la respuesta obrera, por eso lo hemos traído hoy a la atención. En este último par de minutos que nos queda, también nos queda un tema, ¿no, Jorge? España. Sí, hoy está convocada un paro o una huelga, ahora voy a explicar la diferencia, por Palestina en España, ¿no? Es decir, los dos sindicatos mayoritarios, que son socialdemócratas y afines al gobierno, Comisiones Obreras y UGT, han convocado, después de mucha presión, han convocado 2 horas de paro, Esto a la audiencia le parecerá muy cercano porque hay veces que el PIT-CNT también ha convocado cosas así, de 2 horas, de 10 de la mañana a 12 de la mañana, hora española, obvio. Y bueno, el resto de los sindicatos anarquistas, como la CGT, la CNT y otros muchos gremios que desligados de en muchas regiones, en muchas provincias, sí han convocado las 24 horas. Bueno, como el hueso de la convocatoria son sindicatos más pequeños, más menores, la repercusión está siendo limitada. Lo último que he mirado es que en Cataluña sí ha habido cortes de tránsito y cortes y hay una movilización mayor. Y en el mundo de los funcionarios, etcétera, es simplemente, o simplemente, es una palabra mal puesta ahí, es con el tema de Palestina, hacía tiempo que estaba convocada, y bueno, eso es la cosa importante. Y España también, porque está empeñado Donald Trump de que se gaste el país el 5% famoso del Producto Bruto Interno en defensa. Ha tenido unas palabras ahí de que si no es capaz de echar a España, el gobierno quiere gastarse el 5%, pero de otra manera, mandando militares, logística, etcétera, etcétera, pero no, al parecer, directamente la plata para comprar armas. Aparte, Donald Trump, no sé, no, y eso sirve para toda la Europa, no tiene remilgos en decir que es para comprarle a él armas. Es decir, no, si se busca en internet hay frases así que lo demuestran. Es decir, no quiero que me compren armas. Es decir, es que es una manera de decir, quiero salvar la economía de mi país, en este caso Estados Unidos, con la compra que me van a hacer ustedes de armas. Y eso es obligatorio. Y es un poco, dice, bueno, el emperador ha hablado. España se está, el gobierno español se está, no negando, como digo, sino está intentando gastarse una cantidad de plata similar, pero en otras cosas que puede, no sé qué va a pasar en el futuro, pero hoy ya ha salido en la prensa española la posibilidad de que Estados Unidos castigue a España con aranceles, que es lo que se lleva en esta época, ¿no? Poniendo las exportaciones de productos españoles a un precio mayor que el resto de Europa. Así que seguiremos acontecimientos. Bueno, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Sí, un segundito nada más, sí. Porque me gusta acabar con algún tema siempre así más tecnológico. Sí. En este caso relacionados con algo que todo el mundo ha oído hablar y que nadie conoce, en realidad, que son el tema de las criptomonedas, ¿no? Hace unos días hubo, para la gente que tiene, entre comillas, invertido ahí, y no es aconsejable, por cierto, pero que conoce, esas inversiones criptas, que son en tecnología, en una burbuja tecnológica, hace unos días se produjo un desplome en el sector impresionante. Es decir, se vaporizaron 400 mil millones de dólares, es una información oficial. Bueno, eso trajo como consecuencia, ahora voy a contar en 20 segundos una historia que parece una película de cine negro, porque en Kiev, en un barrio lujoso de Ucrania, de Kiev, apareció muerto un tal Costicudo, lo he apuntado el nombre porque no lo recordaba, Costicudo, que era uno de los mayores gángsters y conocidos dentro del mundo de las criptomonedas. No se sabe si apareció muerto con un tiro, pero no se sabe si está averiguando, investigándose, dejémoslo ahí, si se suicidó o fue asesinado. Era un tipo de 32 años, un empresario, que manejaba a 70.000 seguidores que invertían en criptomonedas, y que con el desplome que tuvo, que como invierte en bolsa, digamos, no se ve que no pudo resistir la posibilidad de tener que afrontar todo eso, ¿no? Lo lamentarán, digamos, los Lamborghini, Mercedes-Benz, Ferrari, que han encontrado en el garage de su casa, todos valorados en cientos de miles de euros, porque era una de las fortunas más importantes de Europa, todo con criptomonedas. Y es eso, a todo hemos escuchado, ¿verdad? Pero a veces es difícil de entender, ¿no? De inversores que ponen la plata en algo que no es tangible y que tiene que ver con el mundo de las tecnologías. Y ahí voy a poner un burrito, un suelto, que dice, y que no es aconsejable de ninguna de las maneras. Bien, Jorge, gracias por el informe. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias, Marcelo, Daniela, y un gusto como siempre. Chau, chau. Gracias.